tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Digamos, tenemos una justicia política. ¿Puede una autoridad administrativa que no es del Poder Judicial destituir a quien fue elegido por el voto popular? Las causales que llaman irregularidades en la prensa son las de desprivatizar. Es decir, que aquí se está mandando un mensaje al país, a todos los alcaldes, en el sentido de que recuperar el poder público es un crimen, un delito.